Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día, en esta jornada. Miércoles 9 de octubre de 2019. Y los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado en un momento bastante complejo, nacional e internacional. Y queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estamos muy dispuestos a nuestra conversación. Lautaro, ayer editoriales del diario El Mercurio decía que las 40 horas semanales significaría que no habrían alza en los salarios para los trabajadores. Y hoy, bueno, como era de esperar en este día miércoles, continúa el relato de este diario en su editorial y acusa y agrega también, descalificando el fuero paternal y las 40 horas, que los comunistas buscan de alguna forma extirpar a través de la sociedad la obligación de trabajar, y lo titula Trabajo en la era de la complacencia. Bueno, uno puede leer eso, es decir, la tolerancia excesiva, y ahí uno también puede interpretar, hace el llamado a su sector político de no aceptar esto, es decir, a la derecha, de no aceptar esta tolerancia excesiva, extirpar a través de la sociedad la obligación de trabajar. ¿Qué es lo que hay, Lautaro, en el día de ayer, en el día de hoy, en estos editoriales que al leerlo parecen relatos del horror y del terror? A ver, yo creo que si uno revisara la prensa mercurial de 1900, los conceptos, a lo mejor con una palabra distinta, serían exactamente los mismos. Para la derecha empresarial, para la derecha más reaccionaria, para la derecha que instala y defiende el modelo neoliberal como un modelo de profunda explotación absoluta y relativa sobre los trabajadores, toda reivindicación y demanda que vaya en la línea de derechos como seres humanos, derechos como creadores de la riqueza, le parecen un atentado a la estabilidad de la economía, un atentado a los ordenamientos que alguien habrá inventado, y vienen, digamos, estas descalificaciones o estas calificaciones descriteriadas y discrecionales para tratar de trasladar la responsabilidad a quienes son las víctimas del modelo. No hay nada, ningún estudio, ni en Chile, pero tampoco no hay ninguna experiencia en el mundo de que una economía, porque acoge derechos, incluyendo las 40 horas, incluyendo los derechos compartidos con entre hombres y mujeres respecto a la paternidad, vaya en la dirección de aportar menos a la economía y vaya en la dirección de afectar la economía. Por el contrario, muchos estudios indican cómo una jornada de trabajo que se compadece y considera las manifestaciones humanas, hay que decirlo así, digamos, para esta gente, de un trabajador o trabajadora, genera una identidad, una adhesión, un entusiasmo que va en la dirección de una mayor productividad, y eso lejos de afectar la economía. Estas eran las formulaciones que tenían para sostener y justificar, por ejemplo, la producción en tiempos de la salitrera. Como el trabajador era flojo, era licencioso, había que apretarlo y cuidarle sus recursos, entonces llevarle los productos que necesitaba para subsistir exactamente, subsistir, a través de un negocio que se llamaba pulpería. Y ahí nuevamente le quitaban una parte más del salario al trabajador. Si portaba mal, existía el castigo, el cepo, a pleno sol. Tenía derecho a tener familia, bueno, vivía en una media agua de lata. Es decir, las peores condiciones, y eso a ellos les parecía muy bien, porque era para lo que alcanzaba después de tantas millonarias ganancias en lo que fue la exportación, fruto de la explotación del salitre. Creo que lo que está evidenciando el Mercurio es ordenador. Cuando la contraclase, la clase económica, social, antagónica a los intereses de los trabajadores, lo anota como un desorden, un caos, una propensión a la licencia, las demandas legítimas de los trabajadores como seres humanos y como creadores de riqueza, es que vamos bien. Ahora, Lautaro, ¿usted cree que Piñera hace juicio o hace caso el gobierno a esto llamado? Porque Piñera convocó a unas personas para conformar una mesa técnica que revisará al margen del Congreso el posible cambio de 45 a 40 horas laborales semanales. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Piñera levanta otra mesa con invitados a dedo y deja al margen la discusión que se da en el Congreso? Incluso dentro de estos invitados a dedo de Piñera está el exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, y que curiosamente él dice, solo me represento a mí mismo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hace este sujeto ahí o qué hace el exministro Valdés? Es bastante curioso. Nos gustaría su opinión respecto sobre esta mesa y sobre aquellas apreciaciones de estos invitados a dedo. A ver, yo creo que el recurso de las mesas, que es buscar una anchura que no da el gobierno, está sobre la base de un tratamiento muy direccionado a tales o cuales personajes, con tal de que acepten una invitación en un cuadro que no tiene ni una manija de producir modificaciones al origen de la reivindicación de la política del gobierno. Cualquier cosa que se diga que esto es para equilibrar, para mejorar, para arreglar, es una pretensión un poquito presumida de lo que significa una persona en el contexto de una política entera del gobierno. Mejor asumir de verdad que habrán razones, no sé cuáles, yo no las justifico ni me las explico, pero no sé, tendrán que explicarla o indicarla los involucrados, para asistir a título personal a prestarle ropa al gobierno en el peor momento. No cabe ninguna duda que la movilización, la sensibilidad, la empatía que ha alcanzado el proyecto 40 horas con los derechos de los trabajadores y los sufrimientos de las familias de los trabajadores, alcanza el punto más alto de cuestionamiento y de contradicción con el gobierno de Piñera. Y cuando alguien se presta para esto, sabiendo que tiene ideas de política, que ha hecho mucho rato política, tiene que asumir lo que es la legítima lectura en forma directa que hace el mundo popular, que le está entregando un salvavidas en un momento muy complicado para el gobierno, tiene incluso contradicciones dentro del propio seno del oficialismo. Y de Valdés no me extraño. Lo escuché cuando era ministro de Hacienda, por ejemplo, los debates sobre un proyecto de reforma previsional que era exageradamente limitado, pero que al final terminó siendo nada. Y eso lo reclamó, lo alegó, lo defendió con una tranquilidad y una convicción absoluta. Del ministro de Frey siempre ha estado en la misma línea, digamos, neoliberal. Y lo que salta o puede descolocar es la situación de Andrade, pero Andrade, él mismo ha dicho, él declaró que era inadmisible en ejercicio del cargo de presidente de la Cámara. Entonces tiene una mirada a priori y se ha prestado para que el gobierno cuente con esa mirada en tareas de gobierno, porque esta mesa no es una mesa de negociación entre partes, no están representados oposición y gobierno, no están representados parlamento y ejecutivo, no están representados empresarios y trabajadores, etcétera, etcétera. No, esta es la mesa del gobierno, que el gobierno invita a dos o tres más para blanquear. Y eso es muy evidente. Vendrá luego una ofensiva que, a pesar de que tales y cuales también se declaran observando el proyecto, insistimos en que este proyecto es una necesidad, es viable, se requiere y no afecta al país, sino a la inversa, lo fortalece, toda vez que fortalece a la familia de los trabajadores. Esa es mi opinión, es lamentable, pero bueno, en la política más vale que se expongan abierta y públicamente las posiciones de cada uno. Se vio en la obligación Andrade de reivindicar que eso era título personal, porque si no iba a abrirse un cuestionamiento al Partido Socialista. Yo he escuchado declaraciones de socialistas, no solo incómodos, sino en contradicción y criticando la posición de Andrade. Pero bueno, esas son dinámicas de otro partido que ellos tendrán que evaluar. Por ahora, insisto, lo que cursa es la posición de y la comisión del gobierno, y esa comisión está hecha para llevar adelante lo que recién tú me comentabas, formula la editorial del Mercurio. Así es. Para ahí, terminar, hay una relación, este, entonces. Los trabajadores de pretender una mejor condición de calidad de vida, incluyendo el tiempo que le dediquen a sus familias. Bueno, ahí, Lautaro Carmona, encontramos entonces una relación entre lo que indica el Mercurio o las obligaciones que ejecuta el Mercurio para su sector y lo que está haciendo el gobierno. A propósito, en la última entrevista concedida por Sebastián Piñera a la Asociación Regional de Canales, esto fue esta semana, Piñera acusa que la oposición obstruye, comillas, y no permite mejoras a las pensiones. La oposición no permite mejoras al empleo, no permite mejoras a la seguridad, y que estas se lograrían solo gracias a la aprobación de los proyectos de leyes que están en el Parlamento, llámese contrarreforma tributaria o de laboral. ¿Cree usted que Sebastián Piñera olvida que la creación de empleo es mucho más complejo que este regalo que pretende hacer en impuestos a los grandes empresarios o en pensiones, que pretende fortalecer a las AFP por un lado? ¿Y qué esconde finalmente este discurso de Piñera a la Asociación Regional de Canales, cuando finalmente vemos este fin de semana recién pasado una gran movilización de No Más AFP en todo el país, que rechaza justamente este sistema y propone otro que va de acuerdo al, en el centro, en el al ser humano, a los pensionados? A ver, yo creo que cada día que pasa, Piñera se encarga de, sin ningún tapujo ni pudor, reivindicar abiertamente una propuesta de país hiperreaccionaria, una propuesta de país profundamente neoliberal, una propuesta de país absolutamente privilegiando los intereses de los multimillonarios, una propuesta de país golpeando directamente los intereses de los trabajadores, una propuesta de país que concibe como una normalidad la super desigualdad entre ricos y pobres. Eso es lo que hace, y obviamente tiene el aplauso de los empresarios, de los beneficiarios de esas políticas. Por eso es que Chile no firma el convenio de Escazú, porque afectaría a los grandes industriales de la minería, porque pondría prevención y cuestionamiento a explotaciones mineras que ponen en jaque la existencia de glaciares, por ejemplo. Por eso que Sebastián Piñera no habla abiertamente de nacionalizar el agua, porque afectaría al mercado privilegiado por Pinochet, de quienes se hicieron dueños de los derechos de agua y hoy día especulan con ello en momentos de una crisis casi humanitaria de carácter global, porque afectaría una jornada de 40 horas o una defensa de los derechos y los poderes del sindicato a lo que son la superexplotación por la vía de la flexibilidad laboral, donde un trabajador puede estar en una actividad, en otra o en otra, y con jornadas laborales como al empresario le parezca y le rinda mejor. Entonces, es la hora de que pongamos en el centro, y eso yo estoy cierto va a estar muy presente en la convocatoria, en la movilización del próximo 20 de octubre, en la gran manifestación familiar, exigiendo las 40 horas que va a debatirse en la sala de la Cámara de Diputados el día 23, va a estar muy presente. Llegó la hora de proponernos y trabajar para construir un nuevo modelo de desarrollo de país que ponga las cosas absolutamente a la inversa de muchos de los renglones que defiende Díaz Piñera, que ponga en el centro el desarrollo económico en armonía con el medio ambiente, que asuma un rol el Estado en forma activa en la economía del país, incluyendo el control sobre riquezas naturales y sobre todo sobre la energía y el agua, que son factores clave y estratégicos en cualquier proyecto de desarrollo de la economía, que ponga en el centro la relación armónica del trabajo como la orientación de una persona, de un ser humano, pero vinculado también a su plenitud como persona respecto a su construcción de núcleo familiar, a otras necesidades que tiene como persona integral, etcétera. Entonces, lo que hace Piñera reivindicando la batería de leyes que buscan recrudecer y profundizar el modelo neoliberal como respuesta a los avances que logramos en el gobierno de la nueva mayoría, y que dadas las contradicciones de en ese gobierno, que tuvimos en ese gobierno, ellos usan muy bien una selección de liderazgo que pueda dar señales falsas respecto a cuál es la anchura que tienen los proyectos del gobierno. Piñera va a insistir y va a descalificar a la contraparte. Todo lo que sea cuestionarle proyectos de privilegio es no tener voluntad de diálogo ni querer que el país avance. Uh-huh. Eso es la patudez más grande que puede tener alguien que, más allá del mismo, por el cargo que ostenta, está obligado a un mínimo rigor y seriedad. Es una forma de tratar de pasar el centro de la atención a la vereda del frente, muchas veces abusando de la situación de falta de unidad que hay en la oposición, pero también para poner el foco no dentro de los revés y los autogoles. Pues yo me pregunto, ¿en qué quedó y quién responde por la probidad, por el respeto a las reglas del juego, por la condición de ciudadano como todos, con mayor autoexigencia por tareas de gobierno del subsecretario de Desarrollo Regional, su prepotencia, su falta de las normas? No, quedó en un accidente que nadie se acuerda, porque los focos fueron puestos en otro lugar. ¿En qué queda todas las posiciones que toma Chile en política exterior, atentatoria contra las decisiones soberanas de los pueblos, cuando se evidencia, por ejemplo, el escándalo de Trump en Estados Unidos? O sea, todo trata de ponerlo en el otro lugar con un lenguaje en que, mira, es tan alterado como que se normalizó que la UDI es UDI. Es demócrata, es independiente. Es antidemócrata y es absolutamente subordinada y sirviente a los intereses imperiales del gran capital. No, pero sin embargo se puede hacer esa sigla. Y así hay alteraciones en el lenguaje. Eso es lo que usa o trata de usar abusivamente Piñera, mostrando, digamos, parte del fracaso absoluto. Plantearse, como se plantea hoy día, la llamada reforma previsional, después de que millones han marchado, después de que ha sido patética la denuncia que ha hecho la profesora María Ojeda, en que la tasa de reemplazo es menos del 10%, menos del 20%, que no cubre lo que cuesta el dividendo de la vivienda en que ella habita, es impresentable, impresentable. Bueno, pero Piñera insiste que ese es el modelo que hay que mantener. Entonces, hay obligaciones para las fuerzas de oposición que son desarrollar sus mensajes convocando activamente a la población organizada y sobre todo a las trabajadoras y a los trabajadores a construir juntos, con intercambio de ideas en la diferencia, con exposiciones muy transparentes, muy francas y muy directas. pero yendo a una sola norte. Un nuevo modelo de desarrollo para Chile que nace de las necesidades urgentes que tiene la calidad de vida de la gente hoy en este país y que reclaman una propuesta desde el Estado, y ese es un proyecto que quienes estamos en partidos políticos con una posición desde la mirada democrática, desde la mirada de la justicia social, desde la mirada de las sensibilidades que vinculan tales o cuales acciones a calidad de vida, debiéramos comprometer y poner eso en el centro. Bueno, ese es el debate que hay hoy día planteado entre fuerzas de la oposición para salir del paso a tanto descaro, a tanta afirmación gratuita y falsa, a tanta manifestación sin ningún límite de protección y defensa de los privilegios de los multimillonarios, como es, por ejemplo, el beneficio en la reforma tributaria, y de eso nada se habla, como es la situación que los trabajadores tienen que seguir bregando con las alzas que afectan su poder adquisitivo y cada vez lo hacen más precario. Bueno, hay grandes responsabilidades. Lo que representa Piñera es un proyecto de desarrollo absolutamente fracasado. Ahora hay que lograr que la acción y la propuesta alternativa pueda connotarlo como un modelo derrotado. Ese es el desafío que tenemos. Doctor, usted a propósito señala salir al paso en el día de hoy, al paso a esta propuesta de Piñera, que son retrógradas, que quitan beneficio a los trabajadores y especialmente también a los jubilados. A propósito de esto, los presidentes de los partidos de la coalición Unidad para el Cambio, lo compone la Federación Regionalista Verde Social, Partido Progresista de Chile, Partido Comunista de Chile, presentan su propuesta sobre reforma previsional y anuncia su posición respecto a votación del proyecto de ley del gobierno. Esto va a ser hoy día, vamos a estar por supuesto acá en Entre Telones informando aquello. Pero Lautaro, estamos sobre el tiempo, le pedimos un par de minutos. Se realizó el Congreso Estratégico del Frente Amplio y entre sus resoluciones, este conglomerado decidió un acuerdo acotado, dice, con otras fuerzas políticas para la elección municipal. En definitiva, no cierran las puertas a dialogar de manera local con otras fuerzas para estas elecciones del próximo año. Usted, como secretario general del Partido Comunista de Chile, ¿qué nos dice sobre esta resolución? ¿Las valora? ¿Hay alguna observación que nos pueda comentar a esta hora? A ver, lo primero es la propuesta que daremos a conocer como la Unidad para el Cambio. Refería a un proyecto de un nuevo sistema previsional, recoge y demuestra en forma categórica cómo con una administración distinta de los mismos fondos, la misma plata que por ahora ahorran los trabajadores, pero una administración en un aparato público que no tenga la obligación de pagar gerencias multimillonarias, las más caras del mercado, que no tenga la obligación de gastar e invertir en publicidad como para sostener cualquier cosa que se sale de límite, que no tenga tasas de ganancias garantizadas para quienes son los accionistas por sobre lo que es las utilidades que en el mercado logran otros accionistas en otros rubros. Si ponemos recursos y luego avanzamos a una combinación donde el empleador aporte y en proyección aporte igual que el trabajador, como era históricamente y como lo recomienda la OIT, vamos a tener tasas de reemplazo dignas, lejos por sobre las tasas que ofrece hoy día la AFP, y vamos a estar cubriendo la previsión como un derecho social, donde el Estado juega un papel, porque tiene que ver con garantizar las condiciones de vida de seres humanos, de trabajadoras y trabajadores en época masiva, cuando ya han entregado todo a la actividad económica del país. Creo que es una gran propuesta que va a ser muy contribuyente a encontrar puntos de coordinación y de encuentro entre distintas fuerzas. Una de ellas me parece que va a ser un espacio de conversación interesante con el Frente Amplio. Vi atentamente lo que son los acuerdos. Es evidente que desde nuestros pronunciamientos nos hubiera gustado una definición en el plano de los encuentros con otros, más integral, pero sin embargo estaba también la posición de resolver todo solo a nivel del Frente Amplio. En cambio, hay un voto que plantea una apertura, aunque sean espacios parciales, con otras fuerzas, y nosotros tenemos un diálogo iniciado ya con el Frente Amplio. Hay un nuevo encuentro el 21 de octubre, convenido previamente, donde vamos a tener muy presentes los acuerdos que han logrado ellos como Frente Amplio, y espero que ahí creemos la confianza, la inteligencia común y el hecho de que el interés de arrinconar estas políticas tan nefastas que ya hemos nombrado, analizado, y que representa tan drásticamente Piñera en sus intervenciones, salga derrotada en las próximas batallas electorales. Entonces yo me abro expectativas que en la implementación de los acuerdos, dado la política aprobada por el Frente Amplio, podamos ensanchar al máximo los espacios de coincidencia y de convergencia para, sobre todo, las tareas que nos desafían en las elecciones uninominales de alcaldías y gobernaciones. Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar con nuestros auditores, Lautaro, y que, bueno, tengan una buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Un gran saludo a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo a lo largo del país. Gracias. Cerramos este capítulo de día miércoles 9 de octubre de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.